Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos este programa con Land of Confusion de Genesis. Fíjense, es una canción escrita por Genesis del álbum Invisible Touch de allá de 1986. Es una muy buena canción del género rock new wave, Land of Confusion. Pero mira qué vaciado, porque el nombre está escrito en inglés, pero Confusion lo pusieron con S en lugar de Confusion. ¿O cómo se escribe? Confusion, ¿está bien? ¿Con S se escribe, está bien? ¿O con Confusion? Con S, quizá. Ah, es con S. Oh, está bien. Ya, yo aquí estoy queriendo dar clases de inglés, pero bueno. Gracias, Juanelo, Juan de Dios Rincón, el control operativo. Buena música para arrancar. Hoy es viernes, fin de semana, con una temperatura. Déjeme decirle que está espectacular la temperatura para que se vaya usted a la calle a cenar, a pachanguear. ¿A poco no? Está preciosa la temperatura en la ciudad de Mérida. Como nunca. Quizás algún pronóstico de lluvias dispersas, pero bueno, está pronosticado que mañana sábado lleguemos a 30 grados, pero el domingo va a bajar la temperatura notablemente, así es que hay que estar esperando el frente frío, creo que es el número 28, una cosa así, para que sigamos disfrutando estas temperaturas aquí en la ciudad de Mérida. Por lo pronto, quédese con nosotros, está el equipo completo, tenemos un invitado especial, como bueno, procuramos siempre tener invitados que nos aporten conocimiento y sabiduría. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues nuestro invitado de hoy, pues, aparte de que ya ha estado varias veces aquí con nosotros, pues hoy nos trae un premio. Y no un premio cualquiera, un premio internacional. Pues sí, oye, la verdad que qué orgullo. Sí, ¿no? Francamente, que vaya a defender a nosotros los mexicanos. Dado todas las circunstancias, novedades, noticias y todo lo demás, pues que salga un civil, un ciudadano, y que represente y que diga, pues resulta que no. Claro, no todos, sí, sí. Oye, el nombre de México anda muy vapuleado en muchos lados, sobre todo a nivel internacional, porque pues ya saben las noticias, ahora con eso que agarraron al exgobernador de Coahuila, pero que de México no hay ninguna petición de que lo atrapen, nada más los gringos y los españoles, bonito ejemplo, ¿no? Y la lana que se robó es de acá. Ajá. Digo, de México, de los coahuilenses. Pero bueno, quédese con nosotros. Le presento al ingeniero, Gustavo de Jesús Pérez Durán, ingeniero petrolero, consultor, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, mi querido Gustavo? Qué gusto saludarte, buenas noches. Muy bien, Robert, muchas gracias. Y qué bueno que te olvidas de mi nombre. No, estaba yo, no se me olvidó, estaba como, yo pensando en otro. Como acabamos de conocernos, ¿verdad? No, pues ya que cuántos años, tres años. Seis, ingeniero, qué barbaridad, cómo desde pasó el 2009. Tiempo. Y yo sí te conocimos. Sigo viendo que rejuveneces y rejuveneces. Sí, pero regresa más de allá. Sí. Pilotea avión. Ajá. Ya eres clases y ahora eres verdaderamente todo un estuche de monerías. Gracias por sus conceptos. es inicio de año, ingeniero, ¿verdad? Y ya sabes, se te quiere mucho. Gracias. Oye, pero de veras, platícanos lo que estaba comentando Laura. ¿Qué fuiste a hacer? ¿A dónde fuiste? ¿Qué fuiste a hacer y por qué te ganaste un award, como le dicen los gringos? Pues mira, Robert, como parte de mi doctorado, la escuela pues me mandó a una convocatoria de un congreso internacional del Instituto de Negocios y de Investigación sobre Negocios y Administración de los Estados Unidos. Y bueno, pues yo hice el intento, hice un artículo, lo mandé. Es un congreso arbitrado, que significa que los trabajos son analizados a ciegas por 4 o 5 personas, expertos en las diferentes materias. Ellos dicen a ciegas porque no saben, no les dan el nombre de quien escribe el artículo, ni de dónde es, ni nada. Mira, qué bueno, eso está para interesante. No influir en sus para que no busquen juicios. Ellos Ajá. antecedentes de quien lo escribió, correcto. O que se influyan por la fama. O por la no fama del escritor, ¿no? Claro. Sí, diga, no, pues esto no sirve porque no es conocido, ¿no? Sí, claro. Que suele pasar, por lo menos aquí en México, sí. Entonces, arbitran de esa manera ciegas y fue seleccionado mi trabajo para el Congreso. O sea, para poder ir al Congreso, tenía primero que ser seleccionado tu trabajo. Claro, así es. Seleccionado para que estuviera en el programa de presentaciones, ¿no? Claro que yo podía ir sin el trabajo, pero... No, bueno, por supuesto, pues es un congreso uh-huh. abierto al público, ¿no? Claro. Pero el chiste pues era llevar un trabajo, ¿no? Para ir haciendo pues prestigio dentro del ámbito académico y que se me faciliten las cosas en el momento de hacer mi tesis doctoral, ¿no? Pero, ¿y entonces tuviste que ir al congreso a exponer tu artículo? Exactamente, me fui a Hawái, al congreso... Un congreso, como ya te platiqué, de 1,500 personas, con muchas salas, con muchas conferencias. Y bueno, las conferencias se organizan en sesiones por temas. Y en la sesión donde yo estuve, que es de todo el día, Ajá. desde la mañana hasta que termina a las 5 de la tarde, pues van calificando a todos los presentadores. Claro, claro. Y hay un jurado que analiza las calificaciones y me otorgaron el award, el premio a la mejor sesión. A lo mejor trabajo de mi sesión, de la sesión wow. donde yo participé, lo cual pues para mí fue pues un orgullo, una gran sorpresa. Yo no sabía nada hasta el día, el último día de la comida final de la clausura. Ajá. Pues me nombraron y dije, ah, caray, bueno. Sí, yo no rompí nada, ¿no? Así es. ¿Eh? Y bueno, pues para mí fue muy satisfactorio, como ustedes dicen, pues. También me enorgullece que un mexicano pueda ir a un congreso internacional y hacer un buen papel. Por supuesto, ¿verdad? Y además, pues dictarles una conferencia a los amos y señores de las finanzas y de los negocios, ¿no? Así es. Porque, me imagino que debió de haber habido mucha gente de muchos países, ¿no? Sí, de Latinoamérica, de México, de Estados Unidos, de Alemania, de todo el mundo. Es un de congreso. Asia, porque estabas en Hawái. Sí, había gente asiática, definitivamente, claro. Y bastantes. Sí, cómo no. Sí. Bastantes asiáticos. Japoneses sí. también, muchos japoneses. Hay mucha empresa japonesa en Hawái. ¿No? Ajá, y está muy cerca de Japón. Sí, claro. Sí. Les queda muy cerca Hawái. Sí, había gente de oriental, muchos. ¿Y de qué versó el artículo y tu conferencia? Fue un tema que ya vimos aquí en el programa, ¿te acuerdas de...? Ah, o sea, ya lo habíamos platicado, eso ya. Me da más gusto y más orgullo, ingeniero, muchas gracias. Es más o menos el tema de un artículo que publicamos en tu página y que vimos correcto, aquí en el programa. Correcto, correcto, sí me acuerdo. Sobre cómo organizar una empresa basándose en un análisis de sus productos finales. Correcto. Y cómo organizar la empresa para que toda la empresa esté enfocada a esos productos finales, puesto que la empresa no tiene otro fin en la vida más que producir sus productos y venderlos, ¿no? Claro, claro. Oye, pues eso se lo deberías ir a dar a los de Pemex, aunque ya sé que seguro ya lo hiciste. Ya lo hice, así es. Porque sí necesitan mucha ayuda nuestros amigos de Pemex por el problema del precio del petróleo, pero qué orgulloso, ingeniero, que... Pues que hayas incursionado allá. Y también un ejemplo, porque pues eres emprendedor, estudioso, inquieto. No te estás quieto. No, ya no. La maestría, el doctorado, estudiar para piloto. ¿Y ahora qué sigue este 2016? Pues el doctorado todavía me va a llevar un buen dos años más. Así bueno. que ahí voy a estar dedicado a eso, ¿no? Y a la consultoría, pues que es mi, claro, pues mi es ocupación tu actual, negocio. ¿No? Por supuesto, pues ahí tiene usted, amigos, la verdad que pues es uno, y sobre todo te agradezco que participes aquí en el programa y que nos sigas trayendo pues tu sabiduría y tus conocimientos que son vastos y extendidos, sobre todo en el mundo de la consultoría organizacional, y no es el tema que nos mandaste ahora a platicar sobre el liderazgo sin magia. Ajá. Suena así como que sin magia. Oye, pues un líder sin magia no tendría chiste, ¿no? Ajá. Un líder tiene que ser mago, ¿no? Pues no tanto, tiene que ser muy humano y muy, okay, muy, muy real, ¿no? Sí, sí, porque eso es lo que nos han vendido. Así es. Que los líderes tienen que ser como los magos. Magos, sí, como personas de otro mundo. Con superhéroes. Con características abundantes y sobresalientes de todo tipo, ¿no? Casi como seres que atraen con su magnetismo, como los dioses griegos, ¿no? En aquella época. Algo así. Todos los libros hablan así de liderazgo en esos sentidos, ¿no? De hombres maravillosos. Y no, el líder es un hombre común, normal, pero que es muy honesto, muy serio, muy dedicado a su tarea. Y muy humano, me gustó. Y muy humano. Eso, porque nosotros ahora con esta tendencia del coaching también estamos promoviendo mucho el conectarnos nuevamente con la parte humana, ajá, del ser humano. Porque claro, seres humanos, se nos ha olvidado el humanismo, ¿sí?, en muchas cosas. Pero bueno, amigos, la verdad que un tema interesante, como siempre, para reflexionar. Nosotros aquí en Fórmula de los Negocios pretendemos traerle a usted pues la información de expertos, como en este caso el ingeniero Gustavo Pérez Durán, y que usted tome la información, la analice, la convierta en conocimiento y en sabiduría al llevarla a la acción de lo que usted considere que le hace sentido de lo que le estamos diciendo. No pretendemos decirle lo que tiene usted que hacer, el que toma la decisión final pues es usted mismo. Pero quédese con nosotros, además, también estamos en Periscope, ahora sí, a Leoncio Castillo, creo, nos estaba diciendo en las redes sociales que por qué no poníamos a Periscope, y aquí está otra vez Periscope para que usted nos pueda ver en vivo. Métase a través de las redes sociales, en Twitter, arroba en los negocios, para que nos pueda ver a través de la plataforma Periscope de web. Y también baje la aplicación Periscope en su teléfono, cualquiera que este sea, Android o iOS, y nos puede ver a través de arroba en los negocios. Ahí estamos transmitiendo en vivo este programa. Por lo pronto, gracias, está nuestro community manager Aranza Angulo comunicándose con usted permanentemente a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. El equipo completo aquí para servirle a usted. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué linda canción, y fíjense el nombre de la canción, pues muy sugestivo. If not now, when. O lo que es lo mismo, si no es ahora, ¿cuándo? Y eso es, todavía estamos en enero, así como para que, pues si todo lo que tiene pensado, que quiere ser, que quiere hacer, si no es ahora, ¿cuándo? Hágalo, ya, empezando hoy. Este es el séptimo álbum de estudio de la banda californiana de rock alternativo Incubus, que fue lanzado el 12 de julio del 2011. Era muy modernos. Ahora, Juanelo, sacaron muy buenas calificaciones con esta canción, rock alternativo. Buena música, buena selección. If not now, when. Así es de que pongas en acción, amigos. Y pues gracias, Juanelo, gracias a todos. Yo sé que va saliendo de trabajar, saliendo del negocio, ya rumbo a su casa, a festejar el fin de semana. ¿Por qué no? Sí, el ocio tiene que ser parte del desarrollo de nuestra convivir y de nuestras relaciones. Así es de que pues hoy es viernes y pues así se acostumbró los viernes, ¿no? Pues eso, hoy es viernes. Claro, es viernes. Hay que hacerlo, ¿no? Bebe viernes, como dicen. Bebe viernes, como dicen. Empieza desde el jueves, bebe viernes y el sababada. No, ya no sé. Pero diviértase, haga lo que quiera. Déjeme darle una recomendación. Váyase a cenar, por ejemplo, a La Mansión. Nosotros vamos a estar cenando en un rato más ahí en La Mansión. La Mansión es este restaurante de lujo que tiene 58 años. Es una tradición mexicana. Es el steakhouse por tradición mexicana. Tiene platillos en su menú de hace 58 años que lo hacen muy original, porque pues son exclusivos y únicos de este restaurante. Por ejemplo, las costillitas al jerez, qué ricas son, ¿no? El jugo de carne, tienen la ensalada que te gusta, la ensalada César con camarones, bueno, ese es invento tuyo. Claro que sí, delicioso, con camarones al ajo. Pues amigos, vaya, la mansión está en el tercer piso en Plaza Solare, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene estacionamiento. Creo que es el único restaurante con 280 cajones de estacionamiento techados. Esa es la clave. Su auto ni se moja ni se azolea, así es de que, y tiene una terraza espectacular que ahora con esta temperatura pues se la pasa uno muy sabroso ahí en la mansión. Cándido, que es el capitán, lo va a atender de maravilla si usted le dice que escucha Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino. Pero bueno, ahí tiene usted, me acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, él es consultor, ingeniero petrolero, doctorado, ¿en qué estás estudiando? En administración, Robert. Ah, en administración. Sí, exactamente. Como si no supieras de administración. Bueno, algo más hay que saber siempre y toda la vida, ¿no? Esa es la actitud. Nunca se acaba de aprender. Es correcto, nunca se acaba de aprender y esto es importante. Y bueno, estábamos platicando, bueno, hoy en la mañana que estábamos haciendo grabación de programa, estábamos hablando sobre el acercamiento humano en las organizaciones, Laura. Uh-huh. Sí, cómo no, Robert. Y bueno, aquí, fíjate, me trae una pregunta a la mente esto que redactaste de el liderazgo sin magia, ajá, Gustavo. Y bueno, aquí mencionas muchas cosas acerca del líder, y empezando por la traducción que viene siendo de líder, que, ajá, es una palabra que originariamente es del alemán. Así es. Y que significa experimentar, sufrir y resistir. Ajá. Y bueno, en nuestra vida cotidiana, cuando decimos líder, pues pensamos en la autoridad. Así es. Y bueno, qué gran error el nuestro, porque el líder se supone que es el que a quien tú sigues. Exactamente. Sin embargo, aquí viene la pregunta, pues estamos rodeados de gente que tiene autoridad, porque tiene la autoridad de ser el jefe, de ser el dueño, tiene la autoridad de ser el que ocupa el puesto político, que tiene la autoridad por todas estas situaciones. Y si llega un líder que no está en esa posición, ¿cómo puede liderar si no tiene la autoridad? Bueno, efectivamente, el chiste es que la verdadera autoridad te la tienes que ganar, y la autoridad, la verdadera autoridad, te la conceden aquellos que te siguen. Es correcto. Porque cuando se pliegan a tu liderazgo, a tu guía, te están concediendo la autoridad. Lo que tú mencionas es el poder, es otra cosa, ¿no? El que tiene el poder no, quizás no tenga la autoridad. O es más, con frecuencia los que tienen el poder no tienen la autoridad. Y la gran diferencia es que el que tiene autoridad empuja. Uh-huh. Empuja y lleva a la gente a donde él quiere que vayan. Y el líder atrae a la gente y la gente va a donde quiere ir. O donde él está. O donde él quiere estar. Exacto. Correcto. Pero cuando se convierte en líder, el grupo, el equipo, los seguidores quieren ir a donde él quiere ir. O sea, todos en conjunto tienen el mismo objetivo. Tienen la visión compartida que, correcto, que se menciona en todos los libros de liderazgo. Que también es una función del líder. El líder tiene que convencer de la, exacto, visión que él tiene. No la tiene que imponer. No puede. Como si fuera, digo, yo sé que hay muchos que se creen líderes y que nos quieren imponer sus, exacto, sus ideas, ¿no? Pero en este caso, cuando tú logras que tus seguidores vean lo mismo que tú, en la misma, que vibren con tu visión, exacto, es cuando se logran cuestiones sorprendentes, sobre todo en las organizaciones, ¿no? Definitivamente es cuando realmente se da la sinergia famosa, ¿no? Correcto. Donde la capacidad del equipo bien liderado es mucho más grande que la suma de las capacidades individuales de los que forman el equipo. Correcto. Y a eso le llaman sinergia, o sea, el todo es mucho más grande que la suma de las partes. Que las sumas individuales. Y eso se logra con eso, con convencimiento, con unanimidad. No hay equipo que no sea unánime. Si en el equipo hay uno que no concuerda con la visión de los demás, no hay equipo. Rompió el esquema, correcto, no hay equipo. No hay equipo. Hasta que es unánime, se forma el equipo, ¿no? Unánime, y le llamaría yo, me atrevo a incluir la palabra voluntario. Claro. Aunque muchas veces en las organizaciones, pues uno se siente como obligado, ¿no? Sí. Por la autoridad, porque te dice, no, pues usted tiene que venir a trabajar esto. Y como no nos atrevemos a decir, oye, yo no sé de eso, porque pues, si dices eso, te pueden correr. Claro. Y entonces ahí se rompe la comunicación, se rompe el trabajo en equipo, y por eso a veces las empresas, las organizaciones no caminan adecuadamente. Van arrastrando, van dando tumbos. Exacto. En ese proceso, ¿no? Aquí en el artículo este yo hablo de eso, por ejemplo. Okay. El que tiene el poder empuja, pero cuando tú empujas a muchos eslabones, empujar una cadena es sumamente difícil. Claro. Para lograr llevarla a donde quieres, porque los eslabones se van por todas partes. Se descarrila. Así es. Entonces es un trabajo arduo. Entonces el que ejerce el poder tiene un trabajo arduo, por eso las empresas se ven así como complicadas, como desorganizadas, porque los jefes, los que tienen el poder, van empujando a todo mundo, ¿no? Pero sí, ¿qué pasa cuando agarras una cadena por el eslabón delantero y en lugar de empujarla, la jalas? No, pues fácil, y tienes control y va de toda la... Todo alineado, es lo que hace el líder. El líder atrae. Jala. Entonces todos están alineados a lo mismo, la cadena va con toda facilidad para. Y ahí yo tengo una grandísima pregunta en base al comentario que hice al principio. ¿Cómo logras que, por ejemplo, que sea ese el? Entonces aquí lo importante es que el líder ocupe la autoridad. Que se claro. Gane la autoridad, que cree la autoridad. Sí. O sea, porque, la va a crear. Entonces, quitas al dueño de la empresa si no es un buen líder. Hay muchas organizaciones que han hecho eso. Lo hizo Steve Jobs. Él se dio cuenta. Él puso un consejo y él puso un director general en una buena época porque él sentía que él no liderando. Tenía el liderazgo suficiente. Cosa que hasta el que puso como director tampoco. Y jefe del consejo lo corrió a él. Sí, corrieron sí, sí. A él lo corrió. Sí, claro. Sí, sí, sí. Porque él cedió la autoridad y lo corrieron. Pero después lo llamaron porque iban peor. O sea, había un proceso de liderazgo de Steve Jobs, pero no había encontrado cómo manejar. Y cuando regresa... Ya regresa con todo y con un buen liderazgo. Y con toda la autoridad. Y convierte a Apple en lo que es. O sea, claro. Dio el gran brinco, ¿no? Bueno, amigos, interesante la conversación. Esto, repito, es para reflexionar. Yo sé que es viernes, muchos han de querer rock and roll o demás. No, pero está bien esto para el fin de semana, para que lo mastique usted el fin de semana y llegue bien afilado el lunes a su trabajo y le diga a su jefe, a ver, jefe, ven acá, te voy a decir lo que es un líder sin magia. No lo hagan, lo vayan a correr mejor. Reflexione usted con nosotros, sí. Y quédese aquí y aprendemos todo sobre este proceso de liderazgo. Vamos a un corte comercial, Juanelo, no se me vayan, ahorita regresamos. Amigos, esta es una canción de la banda norteamericana de punk rock, Green Day, se llama la banda, y la canción se llama Jesus of Suburbia, Jesús de los Suburbios. Es una interesante canción, fíjense que actualmente se encuentra en el número uno del top 20 de las canciones más exitosas de Green Day, según una encuesta de los lectores de la revista Rolling Stone. Que bueno, fíjense, pues es tan famosa la revista Rolling Stone que hasta el Chapo quería salir. Bueno, salió ya en la revista Rolling Stone. Va a haber que ver cómo lo califican, a ver si sale en el top 10 del Hot. Bueno, buena música, buena selección, Juanelo. Aquí luego se me bota la canica diciendo tontería y media. Pero bueno, gracias a usted por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Le quiero mandar un saludo a quien se comunica a través de las redes sociales y por acá le mandamos un saludo al licenciado Juan Carlos Lara. Muchas gracias, Juan Carlos. ¡Qué milagro, maestro, que apareces! ¿Dónde andabas? A ver si aprendes algo, no interrumpas. Ah, perdóneme usted, ya me están regañando porque te interrumpo, ingeniero. Gracias, Juan Carlos, por escucharnos. Te mando un abrazo. Gracias a todos los que nos siguen también a través de las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y también en Periscope, que ahí estamos transmitiendo en vivo el programa en Periscope. Les mandamos mucho saludo a la gente de que nos ve a través de Periscope. Sé que la gente de Cancún, de Compaq, nos manda saludos seguido a través de Periscope. Les mandamos un saludo a todos ellos. Déjeme darle una recomendación que consideramos importante. Mire, estamos a mediados del mes de enero, la cuesta de enero. El panorama financiero pues no se ve muy agradable. El peso sigue cayendo, el precio del petróleo sigue cayendo. Que aunque yo digo, bueno, ¿y a nosotros qué? Del precio del petróleo, sí, nos deberían de bajar el precio de la gasolina, pues si está tan barato el petróleo, pues por ahí deberían de empezar. Pero bueno, pero le voy a dar un consejo de inversión. La mejor inversión está en Avenida Yucatán Privada Residencial. Residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán Privada Residencial es este nuevo desarrollo de lujo de nuestros amigos de Sadasi, que está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, antes del periférico, lo que quiere decir que está dentro de la ciudad de Mérida. Déjeme decirle que construye Sadasi las casas, en este caso las residencias, con altísima calidad en los acabados. El modelo Santana, por ejemplo, tiene dos niveles. Tiene este nivel de doble altura que le da un espacio a la casa impresionante. Cuenta con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, se le entregan con todo y estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados. Y mire que hay que tener aires acondicionados porque este año va a ser caluroso. Todavía no nos llega el frío, pero va a ser caluroso. Tiene comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Déjeme decirle que Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece una área social para las pachangas, areneros, juegos infantiles para los chamacos, piscina con chapoteadero. De veras que sus niños van a pasar tardes muy alegres, muy seguras, porque es un fraccionamiento completamente cerrado, con vigilancia las 24 horas, los 365 días del año. Bueno, este año van a ser 366, porque es año bisiesto. Así es de que vaya a venir a Yucatán Privada Residencial, te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia al contar con vigilancia 24 horas y al contar con asesores certificados que te van a ayudar a encontrar la mejor opción de crédito. Y hágalo ahorita, porque las tasas de interés posiblemente suban. Todavía los bancos no lo han hecho, pero pues las tendencias indican que es probable que lo hagan. Entonces, pues no se espere, no espere. Si no es ahora, ¿cuándo? Vaya a Grupo Sadasi, le voy a dar el teléfono, hago una cita con ellos, visite las casas, va a quedar impresionado. 688-6678, 688-6678. Sadasi, las mejores casas y más. Bien, ¿con qué seguimos, Laura? El tema está muy interesante. Nos acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor, ingeniero petrolero, doctorado y galardonado con nuestros amigos de Hawái, bueno, de Norteamérica, en estos temas de liderazgo. Claro que sí, Robert, pues estamos hablando de líder y que en este artículo que nos comparte Gustavo, que escribió, pues habla mucho de lo que es pues el líder real, ¿no? Y bueno, es contrario a lo que siempre hemos pensado, que el líder es el que es vanagloriado y le tiran su alfombra roja. Y pues no, aquí en este caso, pues el líder sufre porque antepone el bienestar de sus seguidores al suyo. Y también siempre es el ejemplo a seguir. ¿Por qué no nos platicas un poquito más acerca de esta percepción que tú tienes, Gustavo, que hemos perdido con este mundo moderno y pues rápido, porque realmente pues nos hemos alejado de ese concepto, ¿no? Claro. Mira, me gustaría hacer un comentario inicial acerca de lo que me comentas. Que, por ejemplo, al cerrar el corte anterior estábamos hablando de Steve Jobs. Ah, sí. Y sí. Bueno, y si vemos la definición que de la palabra líder en el alemán antiguo, ¿te acuerdas que significa experimentar, sufrir, resistir? Pues son palabras, tres palabras totalmente aplicables a Steve Jobs. Sí. ¿Verdad? Él era un experimentador terrible. Sus ideas fueron las que hicieron Apple, sus ideas comerciales, sus ideas tecnológicas. Él no sabía mucho de electrónica, pero sabía de qué se podía hacer con la electrónica, ¿no? ¿Qué la gente estaba esperando, para qué se podía usar. Por ejemplo, el concepto este de vender la música a través de internet, no, bueno, fue de él. Sí. Y además lo tachaban de loco, más. De loco, así. Cuando él lo propuso, dijo, no, hombre, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a vender la música ahí? Y ahora vean. Ahora, toda la música se vende a través de internet, ya los discos son decorativos, ¿verdad? Nadie compra discos. Sí, no, ya. Entonces, bueno, pues experimentaba, sufrió, bueno, porque le tocó sufrir la incomprensión de los que veían el negocio de otra manera, ¿no? De los líderes formales del negocio, que se equivocaron. Ajá. Los que detentaban el poder. Correcto. ¿Verdad? Y como tú dijiste, tenían poder que lo sacaron de su propia empresa. Sí, sí. Digo, él seguía con sus acciones. Sí, pero ya no tenía ninguna opinión. Es correcto. En la administración de la empresa. Y bueno, sufrió y también resistió. Sí, porque cuando regresa también... Sí, resistió y siguió con sus mismas ideas. No se dejó vencer, ¿verdad? Correcto. Por la adversidad. Pero yo creo que también aquí el concepto de lo que es el conocimiento, la búsqueda, el sentido de la vida para el ser humano, que ya dijimos lo hemos perdido por estos conceptos, pues quizás desviados del liderazgo a través del poder y del control. Pero lo que le hace sentido al ser humano, ingeniero, es la búsqueda de la felicidad. Ajá. Y entonces es como contrastante ver la historia de los grandes líderes, pero que sufrieron. Claro. Aquí la pregunta sería, oye, aparte de ese sufrimiento, ¿ellos fueron felices? Pues son felices en la medida que están cumpliendo con la tarea que ellos piensan que es. Que es su tarea, ¿no? Su apostolado. Sí, tu legado. ¿Qué vas a dejar en esta vida? Así es. Los grandes líderes han sufrido todos. Los grandes líderes. Los pseudolíderes no. Los pseudolíderes son los que han vivido en la opulencia y gozando del poder. Se ha hablado mucho en todos los cursos de liderazgo, ¿no? Sobre Hitler. ¿Era o no era un líder? Pues claro que no lo era. Pues no, por supuesto que no. Nunca sufrió. Manipuló. Ah, sí, no, nunca sufrió, abusó. Manipuló. No, manipuló. Convenció a la gente a través de una manipulación mediática. O sea, ya hasta se analizó el tipo de colores que usaba. Sí, sus ademanes, sus palabras. Sí, sí, sí, fue una manipulación. Y si tú lees la historia de Hitler, por ejemplo, se aisló. Él no tenía contacto con sus seguidores. Sí. Nadie lo podía ver nunca. Pues no podía ser un buen líder. Un doble. Ajá. Sí, tenía hasta un doble que era el que mandaba. Y fíjate, tristemente, al analizar y reflexionar en estos temas, pues nos damos cuenta que los gobernantes carecen mucho de eso. Sí, de liderazgo, cero. Estamos completamente carentes de esas personalidades. Y aquí, bueno, viene la gran discusión de la democracia. Oye, pues tenemos el gobierno que nos merecemos porque nosotros lo escogimos. En fin, pero para no caer en eso, yo creo que estas reflexiones, también los políticos deberían de entrar a estudiar, a conocer estos procesos, ¿no? Claro, tenemos un ejemplo. Hay un presidente que acaba de terminar su mandato en Sudamérica, no sé de qué. Ah, sí, en Uruguay. Es muy humilde. Sí, hombre, qué bárbaro, un ejemplazo. He leído o he escuchado varios de sus discursos. ¿Verdad? Entró con un Volkswagen y salió con un Volkswagen. Se lo quería comprar en una fortuna y dijo, no, si se los vendo, ¿en qué me muevo? Impresionante. Vivió en la misma casa que vivía antes de ser presidente. Sí. Nunca quiso ningún lujo, ningún privilegio, ningún nada. Estaba dedicado realmente a su trabajo. A su trabajo. Pues ahí tiene usted, amigos, la verdad que esto es... ojalá que nos sirva a reflexionar sobre todas nuestras autoridades actuales, porque necesitamos esos liderazgos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos, para terminar el programa. You belong to the city, así es de que la ciudad lo está esperando este viernes. Glenn Frey, fíjense, este muchacho Glenn Frey, que fue miembro de los Eagles y grabó esta canción durante su carrera en solitario. Y es, bueno, acuérdense, ¿se acuerdan del show de Miami Vice? Espectacular las tomas, ¿sí? ¿Te acuerdas de la serie de Miami Vice? Muy bien. Allá en 1985, mire cómo ya pasó tiempo. Y aquella serie era espectacular. A mí me gustaba mucho por las tomas esas del helicóptero que entraba a las bahías. Creo que esa era también la de 5-0, ¿no? De Hawái, ajá. Hawái 5-0. Sí. Bueno, ahora que anduviste por allá, ingeniero. Oye, ¿no te fuiste a pilotear allá en Hawái? No, quise ir a un museo de aviones donde había vuelos, pero ya no me dio tiempo. Se me fue el día viendo. Pues sí, allá. El acorazado de Missouri y un submarino que hay ahí en Pearl Harbor. Bueno, y demás. Sí, estuviste en Pearl Harbor. Pero bueno, sobrevolar las islas hubiera sido algo espectacular. Excelente, así es. Pero bueno, amigos, gracias, Juanelo, gracias. Buena música, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Laura nos tiene una ventana ecológica que arrancamos este espacio para pues, acercarnos más en todo este retorno al humanismo, por parte nuestra, por lo menos. Claro que sí, nosotros desde casa. Empezando y nosotros. Ver, y tener esta, pues estas sugerencias a la mano para cuidar del ambiente, para cuidar de la ecología. Y bueno, a eso se refiere mi ventana ecológica, porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología. Claro. Entonces, el tema de hoy, la edición sexta, vamos a hablar cómo tirar el aceite de cocina. Déjenme decirles que el aceite de cocina es tremendamente contaminante, sobre todo si lo estamos tirando en el lavaplatos. Es lo pues que uno sí, menos se va derechito, y además un litro de, solo un litro de aceite de cocina puede llegar a contaminar cientos de litros de agua. Por eso nunca es recomendable que se tire en el lavaplatos. Entonces, ¿cómo deshacernos del aceite de cocina? Pues primero, la recomendación es reutilizarlo la mayor de las veces que sea posible. Segundo, pues acumularlo. Y cuando digo reutilizarlo, espera que se enfríe, lo guardas en un pomo de cristal y cuando vuelvas a hacer algo que sea, pues no sé, si hiciste unos huevos fritos, pues vuélvelo a utilizar para eso. Sí, el aceite. No le pasa funciona, nada. Sí, no le pasa o sea, nada. Sigue funcionando igual, obviamente con un saborcito a huevo, pero si vas a hacer más huevos, pues vuelves a utilizarlo para más huevos. ¿Qué no mezclar? Pues si utilizaste o freíste pescado. Entonces ese guárdalo en otro pomito, para que ya sepas el de huevo y el de pescado. El de huevo se puede usar o para otras comidas. En otra instancia, evite usar aceite. Sí, la recomendación es ser prudente en las cantidades de aceite que se usa. Porque realmente ya con las sartenes que hay hoy en día, ya prácticamente no se pega tanto la comida, entonces ya no es necesario usar tanto aceite. Correcto. Sin embargo, cuando nos sobra aceite, ¿qué es importante? Guardarlo en un pomo para reutilizarlo, o bien, pues si ya lo utilizamos muchas veces y ya lo necesitamos tirar, pues esperas a que se enfríe y lo metes a un pote de plástico resistente y lo tapas. Obviamente, pues si hay algún centro de acopio o punto limpio a donde lo puedas llevar, el punto limpio que es donde se acumula y se hace la separación para tirarlo en un lugar adecuado, ¿verdad? Lejos del agua, que no contamine el agua. Pero si no existen estos centros de acopio ni puntos limpios, pues es mejor que lo pongas en ese pote y pues ya ni modos, lo tiras a la basura. Claro. Otra recomendación que yo practico es cuando quedó no tanto aceite, pero que tú dices, chin, quedaron, no sé, unas cuantas gotas o cucharadas en la sartén, en lugar de echarlo al lavaplato, pásale un periódico. Que el periódico o el papel o el cartón absorba ese aceite y ya ese cartón o periódico lo tiras al basurero dentro de otras cosas. Ajá. Que eventualmente ahí va a quedar absorbido el aceite y ya no se va a ir al manto freático. Entonces, esas son nuestras recomendaciones para esta ventana, mi ventana ecológica de cómo tirar el aceite de cocina. Ahí tiene usted. Y escríbanos, amigos, en las redes sociales lo que quiere usted saber, preguntar, o si quiere o usted sugerir, contribuir. Claro, o si quiere usted así contribuir, es. Si quieren contribuir, por favor, a través de los medios, de nuestros medios de las redes, que puede ser a través de Facebook, a través de Twitter, @enlosnegocios, o simplemente que nos manden un correo a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Bien, nos acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor. Ingeniero petrolero y con doctorado en administración. Bueno, estás estudiando. Estudiando. Aunque apenas, ya el sí. Examen que pasaste en Hawái fue buenísimo, ¿no? ¿Verdad? Ese. ¿Con qué cerramos, ingeniero, este tema de el líder sin magia? ¿Qué le recomendarías a un líder, así como tratando de resumir en 3-4 cosillas todo el tema que platicamos hoy? Pues mira, Rob, lo primero que tiene que ser un líder es una persona totalmente auténtica. Porque el líder tiene que convencer, como ya platicamos. Claro, claro. Y quien no es auténtico no, nunca va a convencer a nadie. Sí, no. Tiene que no. Ser honesto y auténtico. Son las dos cualidades. Los dos principios, valores más, importantes. Es. Y si, bueno, si estamos acostumbrados a fingir un poquito, a mentir un poquito, pues si queremos ser líderes, tenemos que eliminar esas prácticas de nuestra forma de relacionarnos con los demás. De nuestra cultura a veces, sí. Así es, y hacernos más auténticos y más genuinos y creíbles, ¿no? Esa es la parte fundamental. Y bueno, el trabajo de líder es más difícil cuando tiene que liderar un equipo. Claro, sobre todo un equipo que tiene un objetivo o una misión específica. Exactamente, y es donde realmente el líder adquiere su papel, ¿no? Cuando tiene un equipo, claro, a su mando, a su conducción. Y bueno, lo normal es que cuando el líder empieza y le dan un equipo con el que tiene que trabajar, pues eso no es un equipo, es un grupo de personas que tienen comportamientos muy extraños. Sí, y es, cada uno interpreta, ¿verdad?, la vida de diferente manera. Y es donde el líder tiene que empezar a trabajar y a sufrir, ¿verdad? Fíjate. ¿Por qué? Porque como su papel es convencer, al principio pues no le creen y tiene que insistir y resistir. Y en esa insistencia y en ese trabajo de ir formando el equipo, pues también va a sufrir. Claro. Como ya dijimos, ¿no? Fíjate que ahorita estoy recordando Julio Olaya, este, ajá, escritor de y promotor del coaching, el pionero del coaching ontológico. Él menciona, tienes que poner al servicio de los demás tu dolor. Exacto, muy bien. Porque es donde más se aprende. Ajá. Tanto tú, o sea, que tengas el valor de hacer conscientes tus dolores, tus sufrimientos, uh-huh, para que aprendas. Claro. Y que los pongas al servicio de los demás. Es parecido a lo que estás diciendo que tiene que hacer el líder. Sí. Sí, porque al principio va a tratar de convencer, no le van a creer, los componentes, las personas que componen el grupo, pues no sí, están mames, sintonizados. ¿Y este qué onda? Así es, y entonces él va a tener que insistir, persistir, hasta que convenza. Claro. Cuando vaya convenciendo va a lograr la unanimidad. Correcto. Que es el único comportamiento que un equipo puede tener, como ya dijimos. Sí. Cuando el líder logra la unanimidad, cuando todos piensan igual, cuando todos deciden de manera unánime, el equipo está formado y de ahí en adelante va a ser muy fácil que logren objetivos muy por encima de los que podría lograr cualquier persona de manera individual. Por supuesto. Y el ejemplo de lo que estás diciendo, a mí se me ocurre, pues Jesús. Ajá. Él puso su dolor también a ese liderazgo y ve lo que fundaron, pues el cristianismo, ¿no? O sea, así es. Es tan poderoso lo que estás diciendo que tiene que hacer un líder. Que ahora, una pregunta como última, ingeniero, ¿todos podemos hacer eso? Sí, todos, yo creo que todos podemos hacerlo si nos preparamos y nos convencemos de cuál es nuestro papel como líderes, ¿no? Entonces, primero tenemos que encontrar para qué venimos aquí. Así es. Y tenemos como... que saber que vamos a sufrir, a resistir y a experimentar. Ahí está. Para que se vaya usted a reflexionar el fin de semana. Nosotros nos vamos a ir a sufrir, por supuesto. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Gustavo Pérez Durán, gracias por estar aquí. Espero que sea consecuente. Y cuando tengas que ir a Hawái otra vez, pues alguien te tiene que cargar las maletas. Claro, claro. Gracias. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.